¿Quiénes? ¡Llegaron los chicos, Lele! ¿Pero quiénes vinieron? ¡Loni! ¡Carmela! ¡Nahuel! ¡Celeste! ¡Abril! ¡Camilo! ¡Mara! ¡Ya! ¡Morena! ¡Vamos a hacer el fabulantástico juego de la jungla! Nosotros cantamos canciones de animales y cuando la música se detiene, se van a quedar congelados. Du, dos, quietos, tengo, tos. El primer animal que ustedes van a imitar es un animal que salta y salta de charco en charco buscando un nuevo abrazo. ¿Y cuál es? El sapo. La novia del sapo. La zapa. La rana, la rana, la rana, René. La rana, la rana, la rana, René. La rana, la rana, la rana, René. La rana, ¿es varón o mujer? No lo sé. Es la rana, René. Runner, runner, keep on runner, runner, yo, yo. Un animal que camina en cuatro patas y cuando pasa una mujer bonita le dice ¡wow! El perro va por la calle buscando un baño, buscando un árbol. Y levanta la patita. Ay, levanta la patita. El perro ladra que ladra y está un guardián que mordió a mi hermano. Movía la colita. Ay, movía la colita. Wow, wow. Un animal que le encanta a las madres, tías y abuelas. Va por el suelo sacando la lengua haciendo... ¿Cuál es? La serpiente. La serpiente va... Por el suelo la serpiente. Por el suelo. Encerando el suelo. Un animal muy complejo. Ejo. Vive muy lejos. Ejo. Se llama lejo. Ejo. Se ve por catalejo. Ejo. Y es el can... ¡Guro! ¡No! Cangrejo. Greco, greco. Soy el cangrejo. Vivo, vivo. Vivo muy lejos. Y me llamo... Me llamo Alejo. Soy amigo y campeón de tejo. Levanta una pinza al sol, cangrejo. Levanta dos pinzas al sol, cangrejo. Levanta tres pinzas al sol, cangrejo. Qué difícil es, como un cangrejo voy. Un animal autóctono de este país. Es un animal que cuando le da vergüenza, esconde la cabeza. Es el aves... ¡Cruz! Soy el avestruz, ando mirando al sur. Si le da vergüenza, esconde la cabeza, avestruz. Soy el avestruz, ando mirando al sur. Si le da vergüenza, esconde la cabeza, avestruz. Avestruz, avestruz. Trus, trus, trus, trus, trus. Soy el avestruz, ando mirando al sur. Si le da vergüenza, esconde la cabeza, avestruz. Un animal que se la pasa colgado a una rama todo el día y no hace nada. No, bueno. No, Lele. Otro mono. El nombre empieza con no. Horacio. No. Orila. No, Orila va con H. Orangután. El orangután y la orangutana. El orangután y la orangutana. Estaba el orangután cantando sobre una rama. Estaba el orangután cantando sobre una rama. ¿Y cómo cantan los monos? ¿Cómo canta la mona? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oh, oh, oh, oh, oh. Beso a beso te da mundo arlequín. Un animal muy rockero lleva a su hijo en una bolsa y salta todo el día. ¿Cuál es? El canguro. Uro, uro, soy el canguro. Salto y salto por todo el mundo. Uro, uro, soy el canguro. Salto y salto. A ver el pavo, chicos. Salta, salta, salta, salta, salta, canguro. Salta, salta, salta. ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué es esta canción? ¡Saquen a los animales de acá, que esto no es un zoológico y es el oro! ¡Arriba de la funca! ¿Y cómo funca? Muchachos, muchachos, yo sé que esto es un clásico que a los chicos les gusta, pero quiero algo más auténtico, algo que los diferencie. Muestren lo que llevan adentro. Bueno, vamos con otro tema, que parece que el talento está lento.